ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes, en vivo, en directo, desde la ciudad espacial de Houston. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426... de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y estamos en vivo y en directo, transmitiendo en vivo por todas las emisoras que llevan Diálogo Pastoral. Damos la bienvenida a Sudamérica, que nos escuchan diversas emisoras en Argentina, Chile, el Perú, Uruguay, en Honduras, El Salvador, y también con ustedes estamos en México, por supuesto, Estados Unidos de Norteamérica. Transmitimos nosotros a través de todo lo que es KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California para todo el mundo en onda corta. La cadena de radio Aleluya, 88.1 FM, 980 AM en vivo. Y también la emisora de Centerville y la emisora también que transmite allá en Livingston. Con ustedes estamos en Angleton y Freeport. Y estamos en vivo en Nación TV. Nación TV, canal 55.3 digital. 55.3 digital, lo pueden mirar en vivo en este mismo momento. Y también participar del programa cuando abramos las líneas telefónicas al 713-991-5760. 713-991-5760. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que en América y el mundo, todo el mundo escucha. Bueno, nos preparamos nosotros en el día de hoy ya para entrar en la enseñanza de la tarde o del día. Quiero saludar a cada uno de ustedes que nos mira y también nos escucha a través de los diversos medios de comunicación en los cuales nosotros salimos diariamente todos los días. Quiero continuar hablando. La semana pasada, yo creo que usted se recuerda, nosotros estábamos hablando específicamente de este tema que es importante. Estábamos mirando la persona de Jesucristo en una, conforme nos habla el libro de Juan, y decíamos, explicábamos en una forma profunda, utilizando las lenguas bíblicas, nosotros hablábamos de Jesucristo, por qué la Biblia hablaba de que, de por qué se dice o dice la Biblia que Él es o fue engendrado, y explicamos esto, no porque no sea eterno, sino se está refiriendo a Jesucristo en su humanidad. Y quedábamos nosotros mirando en primero de Juan capítulo 5, específicamente mirábamos nosotros lo que la palabra del Señor aquí nos dice. Dice aquí en el versículo 10, primero de Juan capítulo 5, versículo 10. Oiga lo que dice aquí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quiero pararme aquí brevemente. Semana pasada superficialmente pasamos por este versículo, no lo explicamos. Hay una palabra aquí, la palabra marturia, es la palabra, y la palabra que nos habla a nosotros de testimonio. Y esa es la palabra griega, marturia. Es una afirmación, un testigo, marturio. Es una persona que de alguna manera ha mirado un hecho ocurrir. Por ejemplo, se utiliza bastante lo que es en las cortes, cuando se llama a una persona a atestiguar, a ser testigo en una corte. Se supone que una persona que tiene experiencia de primera mano y puede afirmar o puede atestiguar algo que ha ocurrido, algo que está ocurriendo. Es la palabra testimonio o testigo en este aspecto. Y testimonio es la acción expresada, contada de un hecho que sale de la boca de un testigo. Obviamente, para creer a un testigo, este testigo debe de ser fiel y debe de ser verdadero. Si usted analiza, aquí este versículo nos está poniendo nada menos que a Dios de testigo. Y aquí, quien da testimonio de que la salvación está en Jesucristo, es Dios mismo. Hermano, esto, y amigo que me escucha, esto es extremadamente importante. En el día de hoy tenemos muchas personas que son incrédulas, personas que no creen en el testimonio de Dios. Y vuelvo y repito, el testimonio de Dios en este aspecto está en la persona de Jesucristo. Mire lo que aquí dice de nuevo, en el versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, dice aquí, que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído. En el griego original, el original dice, hopisteos heiton ion tu deus, egeite marturian geoto joge pisteos. Oiga bien, aquí se utiliza de nuevo, esta palabra se la he explicado varias veces, la palabra pisteos, que es el derivado de la palabra pistis, nos habla de creer, depender, ser fiel, pero en este caso nos habla de la acción de una persona llegar a un convencimiento, estar convencido. Acuérdese en el libro de Hebreos cuando nos habla y nos dice que fe es la convicción, es convicción de las cosas que no se miran, que no se ven. Entonces tiene un convencimiento. Y en este caso, la palabra convencer nos habla, cuando la traducimos del original, de sustancia, hipótesis, sustancia. Fe es la sustancia. La sustancia en este caso es la palabra afirmada o dada que sale de la boca de Dios, de los labios de Dios. Entonces aquí dice, el que cree en el Hijo. Note usted, el enfoque de nuestra fe es la persona del Hijo. En este caso se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el reservorio de nuestra confianza. Él es el reservorio de nuestra fidelidad, permanencia, de nuestra actitud en cuanto a la dependencia nuestra de Él o en Él para ser salvo. Entonces, esto es creer. El que cree, dice, el que cree en el Hijo de Dios, aquí dice, tiene, ejei, es la palabra ejei. Esta palabra, de esta misma palabra, es de donde sale la palabra, es el verbo ser o estar, el verbo to be en inglés. Entonces es tener, ser, es lo que este verbo significa, ejei. Dice aquí, tiene, posee el testimonio de Dios. En otra palabra, marturian, dice aquí, marturio, marturea. Aquí nos está hablando de que Dios, a través de Jesucristo, ha afirmado su salvación. Jesús, entonces, es el testimonio de Dios. Por eso el que cree en Jesús, el que tiene a Jesús, ha tomado el testimonio de Dios. Hermanos, esto es una palabra extremadamente fuerte y exclusivo. Este versículo bíblico sencillamente nos está diciendo que no existe salvación fuera de Jesucristo. Por eso en el libro de los Hechos nos habla y nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual seamos salvos. Y aquí aparece la palabra nombre. De nuevo, yo le hablé la semana pasada de lo que nombre significa. Nombre no es otra cosa que la persona de Jesucristo. En otras palabras, no es una fórmula para orar o una fórmula de expresión. Que el nombre. El nombre aquí es Jesucristo, es la persona. Es Jonoma, es la palabra original. Y nos está hablando de la persona a quien identifica ese nombre. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios, este posee ejei, ejei con marturian, dice, y tiene este testimonio. ¿Dónde lo tiene? Dice, eje onto, lo tiene en sí mismo. Tiene este testimonio en él, esta afirmación. Jesús es la afirmación de la salvación de Dios. Por eso en este programa hemos dicho muchas veces que el que no tiene a Jesucristo no tiene vida eterna. Juan, en el capítulo 3, nos habla, versículo 35 y 36, nos habla y nos dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, más la ira de Dios está sobre él. El que rechaza al Hijo, el que no tiene el testimonio de Dios, el medio de salvación dado por Dios, sencillamente está bajo condenación. Vamos a seguir mirando esto. De nuevo le leo el versículo. Dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, note usted, no creer en Jesucristo, dice, estoy leyendo en primero de Juan capítulo 5, ahora versículo 10 de nuevo. El que no cree a Jesucristo, sencillamente no le cree a Dios y le hace mentiroso. No que Dios sea mentiroso. No es el hecho de que Dios en este aspecto hable mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero cuando alguien sencillamente se niega a creerle a la persona de Jesucristo, sencillamente está diciéndole a Dios, Dios, yo no creo que tú salves a través de esta persona que se llama Jesucristo. Y eso es ofensivo. Y eso hace sencillamente que usted denigre a Dios, diciéndole: Dios, yo no te creo. Dios, tú eres mentiroso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se siente usted cuando usted nunca ha dicho una mentira? Por ejemplo, que usted nunca ha engañado a ninguno de sus hijos, siempre ha sido veraz. Y de repente uno de sus hijos le dice: ¿sabes qué? Papá o mamá, eres mentiroso, no te creo. Lo que le está diciendo es: no creo que tú tienes un carácter vertical. No creo lo que tú dices, no creo en tu persona. Eres una persona que no tiene integridad. Es ofensivo. Es más, mire, decirle liar, que es la palabra en inglés, a una persona aquí en Estados Unidos. Usted le dice liar a alguien aquí. Es una de las palabras más ofensivas que existe, que es la palabra mentiroso. En América Latina, con esa palabra, nosotros los latinos normalmente la hemos utilizado como para jugar con la gente y no tiene tanto peso. Cuando alguien le dice algo y usted no le cree, usted le dice: ah, tú estás mintiendo. Ah, no, no te creo, tú estás mintiendo. El hispano no se siente tan ofendido. Pero si usted le dice mentiroso a un americano, usted le dice: you are a liar. Le está diciendo falta de integridad. Le está diciendo falso. Es algo terrible esa palabra en inglés aquí en Estados Unidos. Aquí cuando alguien está diciendo algo de juego, que entre comillas mentiritas, cuidado con las mentiritas, no se deben utilizar. Pero mi punto es, normalmente en inglés lo que le dicen es: you kidding me. En otra palabra, me estás bufeando, me estás jugando conmigo, te está haciendo el gracioso. Pero cuando usted le dice you are a liar, eso es una palabra grande. Pues así mismo, cuando usted no acepta el testimonio de Dios y usted busca o quiere buscar salvación, ya sea por sus propias obras, ya sea por sus propios medios, ya sea por sus propios ritos, fuera de la fórmula dada por Dios en su palabra. Estudiábamos la semana pasada el libro de Romanos, donde habla de invocar a Jesucristo, y que todo aquel que invoque a Jesucristo sería salvo o será salvo. ¿Por qué invocar a Jesucristo? Porque Jesús es el testimonio de Dios. Yo le dije la semana pasada, el nombre Jesucristo viene de Jesús Cristo, del griego, y Yeshua Hamashia, y Yeshua, que viene de Yesha, significa Yesha es salvación, Yeshua, Jehová, salva, es lo que este nombre significa. Y Yeshua también es otra variante. Y Ha, el Mashiach, es ungido. Moshiach es libertador. Jesús es Mashiach y Moshiach. Él es el ungido libertador. Y cuando nosotros invocamos a Jesucristo, llamándolo por su nombre, no es meramente llamar un nombre como llamar a Arturo o Juan. Estamos invocando la salvación de Dios, invocando a Dios en su salvación. Y el que le invoca en fe, creyendo en el corazón, es salvo. Porque el que le invoca en fe sencillamente está diciendo: yo creo que tú eres, creo al testimonio de Dios, creo que tú eres la salvación de Dios para mi vida. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ¿cuál es el testimonio? Dice, y este es el testimonio, Marturia Jodeus, dice, que nos ha dado vida eterna, caucetestinjo Marturia Cezoe, nos ha dado vida eterna. ¿Vida eterna por quién? Dice aquí, os ha dado vida eterna, y esta vida, la vida eterna, está, dice aquí, en su Hijo. Note usted, la vida eterna está en su Hijo. Soe Jaimoen, dice aquí, Heidoke Jodeus, Gemoncaí, Jesoe Fenento Uyón Hanzón. Está en su Hijo, la salvación, la vida eterna, porque Él es el testimonio de Dios. Testimonio en este caso es la afirmación de Dios. Dios ha afirmado en la persona de Jesucristo diciendo, este es mi Hijo. Y esa afirmación, hermanos y amigos, la tuvimos nosotros, la vemos en la Biblia, el día que Jesús vino para ser bautizado. Dios le había dicho al profeta Juan el Bautista diciendo, sobre quien mirase el Espíritu Santo descender y que permanezca sobre él. Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús vino a Juan, él lo miró. Por eso dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y testificó de él y dio testimonio de él. Y cuando le bautizaba, hubo un segundo testimonio, que fue el testimonio de Dios, donde desde el cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Otra vez dio Dios testimonio, que en el monte de la transfiguración, delante de Pedro, Juan y Jacobo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a él escuchen. Marturia. Testimonio, afirmación, Él es, este es. En el día de hoy se ha levantado en Miami uno que dice que Él es. No es, porque quien es uno solo, y es Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz, se levantó al tercer día, fue afirmado, es el testimonio de Dios. Lo fue, lo es, y lo seguirá siendo. Y si usted quiere salvarse, necesita tomar el testimonio de Dios, invocarle, llamarle, creer en Él, y si lo hace de todo corazón, Dios perdona sus pecados, y usted en este aspecto es salvo. Somos Diálogo Pastoral. Voy a comenzar ya a contestar las llamadas. Llámenos al 713-991-5760. Recuerden que estamos en vivo, en directo. Estamos en vivo a través de la radio y la televisión en el canal 55.3 digital. Ahora sí estamos full power, pantalla llena. 713-991-5760. Línea abierta. Usted puede comenzar a llamarnos. Ya se están llenando las líneas. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Disculpe, una pregunta. ¿Me podría responder esta pregunta no al aire? No. Ok. Le voy a hacer otra entonces. En la Biblia menciona, en el Antiguo Testamento menciona que echaban suertes. Y en el Nuevo Testamento, también cuando escogieron al Note que la última vez que echaron suerte en el Nuevo Testamento fue antes de venir el Espíritu Santo. Cuando ya vino el Espíritu Santo no se echó más suerte. ¿Sabe por qué no se echó más suerte? Porque el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y Él nos guía a toda verdad. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas, hermano. Dios le bendiga. Mire, le quería preguntar, ¿cuál es la Babilonia y cuáles son las características? Una Babilonia en Apocalipsis capítulo 17 es un sistema religioso que se ha identificado con el sistema de Roma. Otra Babilonia es una Babilonia económica, y otra Babilonia es la Babilonia física que va a ser restaurada en los últimos tiempos. La Babilonia física está en el país de Irak. ¿Irak? Sí. Oh. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Está en el aire, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Estoy de acuerdo completamente con una pregunta, porque uno se defiende diciendo cuando dicen el nombre sobre todo nombre, ¿a qué se refiere allí en la Biblia? Nombre sobre todo nombre significa que Jesús está sobre todas las cosas. Okay. La palabra nombre es onoma, Y cuando llamamos un nombre, estamos llamando a la persona. Nombre, sobre todo nombre, es lo mismo que la palabra rey de reyes, un rey que está sobre todo reyes. Sí. Es que se defienden diciendo el nombre de Jesús. Bueno, ok, yo creo que ya le expliqué. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta y no sé si yo pueda decir de la persona que me dijo esta cosa. Mire, mi pregunta es, esta persona me dijo... Bájale al radio porque si no, no podemos hablar. ¿Cómo dice? Si no le baja al radio, no podemos hablar. Oh, perdón. A ver. Esta persona me dijo que ellos ya no creen, y pues es en una iglesia, ellos no creen en el Espíritu Santo, y no creen en la Trinidad. Bueno, salgo huyendo de ahí, ¿ok? Ok. Bye, bye. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Si cuando venga el rapto de la iglesia, cuando venga Jesús a levantar a su iglesia, si uno debe dinero, está endrogado, ¿se quedará o se levantará? Bueno, si usted debe dinero y no ha pagado por mañoso, entonces ladrón. Ok. Pero si debe dinero y usted está haciendo su pago y tiene su conciencia tranquila y no ha dañado a nadie, pues se quedó sin pagar la deuda. Si usted debe su casa, ¿me entiende? Usted, el deber su casa no es pecado si le está pagando y está cumpliendo su contrato. Ahora, si debe dinero, se hizo el loco y no quiere pagar, entonces usted es ladrón. Okay. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno, sí, que es una pregunta que una señora, una amiga de llamada, le dijo que en la radio dio un testimonio de que... No sé del testimonio de la radio, no puedo comentar de eso, ¿ok? Okay. Dios le bendiga. Una llamada más, por aquí no había nadie. 713-991-5760. Línea libre, puede llamarnos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Señor, le bendiga, siervo. Una pregunta, siervo, fuera del tema este. ¿Qué me está diciendo esclavo? ¿Me está diciendo esclavo, hermano? ¿Eh? No, estoy jugando. A ver, haga la pregunta. Sí, siervo, una pregunta, siervo. ¿Qué información me podría dar acerca de esta de lo que se habla de la generación preadámica, siervo? Generación preadámica, eso no existe. Y el que está hablando eso está hablando disparate. Antes de Adán no hubo otra creación. Sí, es cierto. Esos son inventos de la gente. Sí. Y el pastor que ande predicando eso, hermano, está predicando herejía. Es cierto, Dios. Okay. Gracias, Dios. Dios le guarde. Gracias por llamarme esclavo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas, pastor. Adelante. En la iglesia de nosotros no hay clase para los niños, entonces a los muchachos se les hace aburrido. No puedo yo comentar sobre eso en asunto de su iglesia. No. Okay. En asunto interno de su iglesia, hermano. Pero a mi esposo se los deja que salgan afuera. Hermano, es asunto interno de su iglesia. ¿Ok? Preguntas bíblicas. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Quería hacer un comentario. A ver qué me pueden recomendar. Le estoy escuchando. Adelante. Buenas tardes. Bueno, ok, la hermana no quiere hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, le escucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, no me va a regañar porque lo que le voy a decir. Pero ya como... Bueno, si merece regaño, ahí le fue. Así que hable con cuidado. Están hablando mucho del 2012, del 2012 en el History Channel. ¿Y qué significa eso del alineamiento de los mundos? Lo escuché en radio. ¿Alineamiento del mundo? Bueno, a ver, yo no sé de qué estamos hablando realmente. Ok, alguien me checa por ahí, alguien que me está apagando las luces. A ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Le está en el aire, adelante. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Es que quiero saber cómo fue la multiplicación de los seres humanos, cómo fue la creación. Bueno, ¿no ha leído la Biblia usted, hermana, en el libro de Génesis? Hello, ¿me escucha? Bueno, la hermana colgó. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Línea 1. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Nosotros asistimos a una iglesia y en la iglesia. Le estoy escuchando, adelante. Sí, en la iglesia donde yo asisto. Ahí el pastor dice que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde. Si usted se va al mundo de nuevo a cometer los pecados que cometía antes, es prueba de que usted está apostatando de su fe. Ajá, y él dice... Oiga, busque un versículo. Ajá. Lea la Biblia en Hebreos capítulo 10. Sí. Ok, léase el capítulo 10. Bueno. Al final del capítulo 10, allí dice... que la salvación se pierde, ¿ok? Bueno, ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Hola, buenas tardes. Ya le escucho, adelante. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Por qué dicen que cuando, un ejemplo, cuando una mujer está en sus días como mujer, ¿por qué uno no puede tocar nada santo? Por ejemplo, dice la Biblia que no puede uno... Eso era en el Antiguo Testamento. En el día de hoy usted no es inmunda porque toque algo. Si así fuera, los hombres también fueran inmundos, porque se aplicaba al hombre cuando también estaba con una mujer. ¿Ok? Oh, ok. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mire, un favor, aquí en Isaías capítulo 9, versículo 12, en la parte final dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Se refiere su mano de misericordia o...? Yo no entiendo, no entendí bien el versículo. ¿De qué me está hablando? En Isaías capítulo 9, verso 12. ¿Qué es lo que dice? Dice, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Bueno, eso hay que ver todo el contexto, porque si tomamos ese versículo y lo sacamos del contexto, no vamos a ver por qué lo está diciendo. Tendría yo que leer todo el capítulo para decirle. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, quería preguntarle cuáles son las características de que en las iglesias se esté infiltrando el anticristo, los falsos profetas y todo eso. Que la iglesia se esté filtrando el anticristo. Bueno, la palabra de Dios nos habló de la apostasía en los últimos días. La palabra de Dios nos habla que en los últimos días se apostataría de la fe, y Jesús habló de eso. Incluso si usted estudia en Mateo capítulo 24, se nos habla bien claro de que vendrían falsos cristos, falsos profetas, que harían incluso milagros y cosas grandes y engañarían a la gente. Así que es parte de las señales de los últimos días. O sea, que no porque hacen milagros en el nombre de Cristo ya... El anticristo cuando venga va a ser el milagrero más grande y va a engañar a mucha gente. Entonces no ha llegado todavía. Todavía no ha llegado, pero el ambiente anticristiano ya lo tenemos. Ok, Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Y mi pregunta es ¿hay una base bíblica cuando la gente cae porque la tocan? Bueno, hay una base bíblica. Cuando fueron a buscar preso a Jesús, que Jesús le dijo, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. Todo el mundo se cayó. Sí, okay. Pero no. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hermano, pienso que usted tiene que ser más humilde para contestar a la gente. Usted no me conoce a mí y está juzgando. Usted no, jamás, estoy viendo, no, hermano. Usted me está mirando, pero está juzgando por lo que mira, pero no me conoce. Así que peque, por favor. Dios me la bendiga y bye bye. No entiende la... Usted que está hablando no entiende la naturaleza de este programa. Ni sabe la historia de este programa, ni sabe lo que implica. Entonces juzga por lo que mira, pero no entiende. Una llamada por aquí, ni tiene la responsabilidad que tengo yo cuando saco las llamadas al aire y tengo que cuidar lo que la gente dice al aire. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano. Está en el aire. Amén. Hermano, yo necesito saber qué es apostasía. La palabra apostasía es una palabra griega que nos significa negación de la fe. Negar lo que una vez usted creyó. Okay. En otras palabras, si usted creyó en Jesucristo y ahora no cree más en Jesucristo, usted es apóstata, está negando su fe. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Aló. Adelante. Sí, me podía comunicar con el pastor que está hablando al aire. Está en el aire ahorita mismo. Ya está en el aire, adelante. Aló. Ya está en el aire. Aló. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es en Génesis 4:17. Ajá. Dice, y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Esa mujer era familia de él. Acuérdese que Adán vivió 930 años. Cuando Adán murió, habían pueblos y naciones y ya formado. Y Caín vivió muchísimos años. Y obviamente era de los mismos descendientes de Adán, que tuvo hijos e hijas, conforme nos habla el libro de Génesis. Adán tuvo hijos e hijas. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Quién fue la mamá de Sansón, hermano? ¿Quién fue la mamá de Sansón? No viene al caso. Búsquelo en la Biblia. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenos días. Adelante. Está en el aire, adelante. Sí, yo quería decirle al hermano que tiene toda la razón al llevar él las preguntas como las lleva. Claro. Y que tiene él el tiempo corriendo, no puede escuchar. Claro que sí, mira hermana, la gente no sabe cuánto me cuesta a mí este programa. Y nunca he escuchado que yo le he pedido 5 centavos a nadie para yo hacer este programa, que tiene 20 años en el aire ya. Así que, sí. El que me quiere conocer, conoce mi historia y mi testimonio. Sí, yo lo entiendo. Y no. Sigue adelante. Gracias, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, le quería yo nada más dar las gracias porque nos ha estado enseñando mucho en estos días. Bueno, no estos días, desde que... Bueno, en los días que usted tiene escuchándome, yo tengo 20 sí. años enseñando aquí. Sí, a eso me refería. En los días que en el tiempo que yo lo he estado escuchando, he aprendido mucho de usted y nada más le quiero dar las gracias. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. En los días que está en el aire, adelante. Ya le estoy escuchando, hermana. Adelante. Bueno, si no hablas rápido, sí. Hermana, le estoy escuchando. Estoy hablando. Adelante. Sí, yo estoy hablando también para decir de verdad que... respuestas que da, a veces pienso que se molesta, como que no sabe la respuesta correcta o algo, o precisamente porque le sale caro, porque no da una... Esa no es la historia, hermana, detrás de esto, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Esa no es la historia. Está juzgando mal. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Disculpe, tenía una pregunta. ¿Por qué en el tiempo de antes los siervos de Dios podían tener 2 mujeres? Pues es una duda que yo tengo. No estaba permitido por parte de Dios. Oh. Al principio Dios hizo una mujer y un hombre. Y dice, no, al principio no fue así. Pero por la dureza del corazón del hombre, en otra dispensación, Dios dejó pasar esa acción. No porque estuviera de acuerdo. Ok, hermano, muchas gracias. Sí. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Lo felicito por el programa, primeramente, hermano, y que mi Dios lo bendiga muchísimo. Y quiero hacer una pregunta, hermano, referente al libro de Apocalipsis 14:16, que dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que obtenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, naciones, tribus, pueblos y lenguas, hermano. Y me pregunta es, hermano, porque mucha gente habla, hermano, que, bueno, la Biblia habla de la tribulación, pues, que de Dios, pues, uno vi volar en medio, de salir en medio de la tribulación a toda esta gente, dice, pero mucha gente habla, hermano, que va a haber otra oportunidad, hermano, para otra gente. Yo, mi pregunta... La oportunidad, hermano, la van a tener la gente, oiga bien, y habrá oportunidad, la gente que, número uno, no haya escuchado el evangelio, lo va a escuchar. Número dos, gente que no entendió el evangelio, y esa oportunidad, van a ser 3 oportunidades, los 2 testigos van a predicar, los 144,000 van a predicar y por último un ángel va a predicar. Ahora bien, eso no significa que el creyente que se le presentó el evangelio ahora y sencillamente despreció a Jesucristo pisoteando su sangre va a tener una segunda oportunidad. Es específicamente para la gente que no entendió el evangelio, no entendió el mensaje, número uno, y número dos, gente que no hubo oportunidad de predicarle. Amén. Ok. Dios bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, ¿es verdad que antes las personas vivían más porque el año se contaba como de 3 meses o algo así? Es mentira, hermano. Eso no es cierto y le voy a decir por qué. Ajá. Lo que hace que un día sea un día es la rotación de la Tierra frente al Sol. Eso dura 24 horas. No 24 horas, dura 23 horas y algo, que es lo que dura un día realmente. Oh. Y la rotación de la Tierra alrededor del Sol es lo que hace un año. El traslado de la Tierra alrededor del Sol, que es realmente 365 días. Eso ha sido así siempre. Por lo tanto, eso no ha cambiado. La Tierra ni giraba más rápido, ni se movía más rápido alrededor del Sol, para que un año fuera menos tiempo. Okay. Sí, hermano, es que me había dicho que por eso duraban más años las... No, el que le dijo eso, le dijo mal. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. ¿En la Biblia hay alguna cita que mencione la descendencia de María? La descendencia de María, claro, en cuanto a los hijos de María. No, de cómo llegó María, porque ya ve que en la descendencia de Jesús se pasa por desde Adán hasta José. Bueno, hay dos genealogías, una está en Mateo y otra está en Lucas. Sí. Y una es la genealogía, no, ahorita no recuerdo quién es quién, pero una es de María y la otra es de José. Ah, okay, para saberlo. Okay, en la genealogía donde aparece, no sé, ahorita no tengo en la mente fresca si es la de Lucas o de Mateo, creo que la de Lucas, no estoy seguro. Donde aparece Jeconías como rey, esa es la genealogía de José. Ajá. Y donde no aparece Jeconías es la genealogía de María. Ah, okay. Dando a entender, aunque José no fue el padre de Jesús, ajá, José también descendía de David. Ah, okay, entonces María también descendía de David. Claro, ¿no? Claro que sí. Okay, gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, hermano, quería preguntarle algo. Adelante. Es que en la iglesia donde voy, un amigo se sacó en la lotería $20,000 y dio $10,000 a la iglesia. Bueno, yo le voy a decir lo que yo haría. Si alguien se saca la lotería aquí y viene a querer dar dinero a la iglesia, número uno, yo a esa persona lo disciplinaría, porque un cristiano no debe andar jugando. Y número dos, su dinero de juego yo jamás lo aceptaría en la iglesia. Le contesté. Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Queremos felicitarnos y estar contentos por su programa. Y quisiera preguntarle, hermano, de dónde viene la religión esta de los carismáticos. La religión de los carismáticos viene de los católicos del Concilio Vaticano II. En los años 1960, primero el Papa Paulo VI, primero el Papa Juan XXIII y luego el Papa Pablo VI, en los años 60, hubo un concilio donde se abolió el Concilio de Trento del año 1540, hubo el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento de 1540 persiguió en una forma terrible a la Iglesia Evangélica y a los judíos. El concilio primero fue el Concilio Vaticano I y luego el Concilio Vaticano II, lo que trató es de hacer un acercamiento entre la gente que proclamaba a Jesucristo. Y en esto se dijo que a nosotros los evangélicos ya no nos iban a llamar más hereje, no nos iban a perseguir, y que nos iban a llamar desde ese momento hermanos separados, que la misa se iba a dejar de decir en latín, que la misa se iba a dejar de decir con espalda al pueblo, que iba a hacerse sermonete, que a la gente se le iba a leer la Biblia, y se le iba a quitar la prohibición a la gente de leer la Biblia, que antes decía que el que la leía se volvía loco. y todo eso cambió. Entonces, de ese cambio, con el Papa Juan Pablo II, primero Pablo VI y luego Juan Pablo II, se fue implementando un culto católico parecido al culto evangélico, pero con las mismas bases de la adoración mariana, de María y todo eso, pero para tratar de evitar que la gente se convirtiera al evangelio y se fuera de la Iglesia Católica. Esa es la historia del movimiento carismático. Muy bien, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, estoy esperando una pregunta. Adelante, esté en el aire. Hermano, unos ejemplos de apostasía dentro de una iglesia cristiana. Alguien, si usted ahorita dice, ¿sabes qué? Yo acepté a Jesucristo, un ejemplo, y tengo 20 años, dice usted, que acepté a Jesucristo. Y un día usted dice con su boca, yo no más creo en Jesucristo. Usted está apostatando, lo está negando. Negar a Jesucristo es apostatar. Si usted se regresa al mundo, mientras usted esté en el mundo y no regrese al camino, usted es un apóstata, está apostatando de la fe. Si se vuelve al pecado, usted está apostatando. Si usted proclama cualquier doctrina que hace que la gente, tanto usted como el que lo oye, niegue a Jesucristo como medio de salvación, es herejía y también es apostasía. Gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Yo le bendiga, hermano, acerca de la segunda oportunidad. Dice la palabra, dice que será predicado el evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero no dice necesariamente que todas las personas que están en el mundo deben de oír el evangelio. Será predicado por todo el mundo y por todo el mundo. Andar por el Señor, sí. Por todo el mundo se ha predicado y se está predicando ahorita. Pero eso no significa que hasta la última persona que tenga en el último rincón del mundo tiene que oír el evangelio. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero el Señor, un mandato que fuera a predicar el evangelio por todas las criaturas, el que creyere será salvo. Bueno, a todas las criaturas, claro, a todas las criaturas que usted pueda predicarle. Se estará predicando ahora el evangelio a todas las criaturas. Mi punto es, oiga bien, si usted se va a los países musulmanes, ¿sí? Son los países donde menos se ha predicado el evangelio, porque el que predica allí lo agarran y lo matan. En otras palabras, si vamos a esperar que todos los árabes, cada árabe escuche el evangelio para que Cristo venga, le tardaría a Cristo 1,000 años para regresar. Es correcto. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Voy esperando. Está en el aire. Ah, perfecto. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto les cuesta producir ese programa? Esto es una información personal que a usted no le interesa. Ok, porque yo no le pido dinero a usted. Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta es si en mi iglesia yo puedo participar en la tanda, hermano. Una tanda es ilegal. Eso es el que hace tanda. Eso es meterse a prestamista en una forma ilegal. Es un sistema de pirámide y también es ilegal. Y el que se mete en eso puede tener problemas serios. Con eso le dije todo. Sí. Ok. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Dios me bendiga. Mi nombre es Pedro. Quería hacer una pregunta. Que vi por la televisión que están pronosticando el fin del mundo para el diciembre, noviembre. El día ni la hora nadie lo sabe. Y todo el tiempo ya van decenas de predicciones. Desde que el mundo es mundo se está prediciendo que el mundo se acaba. Y todo el que ha puesto fecha se ha equivocado. Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabe. Solamente mi Padre que está en los cielos. Vamos a creerle a Jesús. Okay. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, yo también me uno a toda la gente, pastor, para darle gracias, pastor, por este programa, pastor, que es de gran bendición. Nomás, pastor, para decirle eso, pastor, que es gran bendición su programa aquí para nosotros. Qué bueno, hermano. Gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quiero preguntar... ¿Es como una religión estas personas que dicen ser llamadas Rosacruces? El movimiento Rosacruz es un movimiento esotérico, se parece al gnosticismo, tiene raíces o relación con el gnosticismo en cuanto a su doctrina, y es un movimiento esotérico donde se expone la gente al espiritismo. ¿Ok? Oh, ok. Eso no es cristiano. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le guarde. Adelante. ¿Aló? Le escucho, está en el aire ya. Le estoy escuchando. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Buenas tardes, hermano. Le estoy escuchando, adelante. Estoy muy... Le estoy escuchando, hermana, adelante. Estoy muy agradecida con su programa. Ajá. Lo estoy escuchando y me gustó mucho, hermano, lo que cerró ahorita. Adelante, le escucho, hermana. El señor que habló y le preguntó que cuánto gana usted. Okay, hermana, ¿cuál es el punto? El punto es, hermano, que me encantó porque acaba de bofetear al mero demonio. Dios me la bendiga, hermana, ¿ok? Gracias, igual. Adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Una pregunta, hermano. Adelante. Dice en Primera de Corintios 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando estemos en el cielo, hermano, cuando estemos en la vida eterna, no va a haber que hablar lengua, porque las lenguas existen en el día de hoy para edificar nuestro espíritu y vamos a estar edificados para siempre en el cuerpo nuevo. No va a ser necesario la profecía. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia de Dios para siempre, donde Dios estaremos compartiendo con Él. Y el amor permanecerá porque Dios es amor y estaremos delante de Él para siempre. ¿Ok? Y cuando venga lo perfecto... Cuando estemos en el reino de los cielos, que usted esté perfeccionado en cuerpo, alma y espíritu. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada. Buenas. Adelante. Sí, Dios lo bendiga, pastor. Amén. Yo nomás quería felicitarlo porque se portó correctamente bien con la persona que le habló para preguntarle cuánto le pagaban para la programación. Uh-huh. A mí nadie me paga nada. Yo pago, pero no tengo que decirle a la gente. Amén, claro. Informaciones personales. Exactamente. O sea, yo no le ando pidiendo dinero a nadie. Exacto, pastor. Nada más le quería felicitarlo porque estuvo muy correcto usted, pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano. Dios le guarde a usted. Dios le bendiga. Habla Rodolfo López, pastor de Monterrey. Felicidades, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermano. Muy bien. Una llamada. ¿Puede hablar con el hermano? Está hablando con el hermano. Adelante. Okay, hermano, yo quiero saber, bueno, en la Biblia no lo dice, pero quiero saber de qué hizo Jesús cuando tenía de 12 años a los 29. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Usted mismo lo dijo, si la Biblia no lo dice es porque no nos interesa. Tenemos que respetar el silencio de Dios. La Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros, las cosas que no son reveladas pertenecen a Dios. Por lo tanto, si no aparece allí, es porque a Dios no le interesa que nosotros sepamos. Ok, está bien, hermano, muchas gracias. Dios le guarde. Última llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Haz un comentario, hermano, a todo el pueblo de Houston, deberían de estar agradecidos por su programa. Nosotros aquí lo escuchamos a través del internet, tenemos que estar ahí ajustando las bocinas y todo. Y pues, agradecidos con Dios de escucharlo hasta aquí, a California y al pueblo de Houston. Ya déjense de preguntar cuánto cuesta el programa. Den gracias a Dios por el hermano y bendíganlo siempre, que Dios lo va a bendecir haciendo eso. Dios le bendiga, hermano, desde California, ¿ok? Amén. Amén. Bueno, qué bueno. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final, ya no tenemos tiempo ya para más, ¿ok? Así que mañana regresamos, estamos en vivo en la televisión, en la tarde. Esta tarde a las 5 de la tarde, usted puede volver a escucharnos por televisión, ahora con la enseñanza,